tienes que desesperar. Otra chica tú vas a querer, de nada te sirve estar enamorado. La chica se casó, de ti ya se ha olvidado. Por eso, Miguel, deja pasar el tiempo, a lo mejor después te llegue a ti el momento. Tienes que desesperar, otra chica tú vas a querer, de nada te sirve estar enamorado. La chica se casó, de ti ya se ha olvidado, por eso.